¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy grabando esto de noche, además no estoy grabando ni con el Zoom H5, estoy grabando con la Surface Pro y con los auriculares inalámbricos del Fold. Para contaros una pequeña experiencia, que así tengáis mañana lunes algo que comentar. Este fin de semana he estado en el sur, he estado viendo a la familia, he estado disfrutando y de unos días con la familia y me he llevado solo un dispositivo que es la Surface Go, la Surface Pro, no la Go, la Surface Pro. He tenido que tomar una decisión, que es la decisión de llevar un único dispositivo y ver qué tal. De toda esta experiencia, que va a ser un especial, pues voy a explicar por qué. ¿Por qué me he llevado la Surface Pro, no la Surface Go? Aunque podría haberme llevado la Go. Al final creo que, bueno, al final hubiera hecho lo mismo, con algunas ventajas, algunos inconvenientes, pero bueno, creo que ha sido una experiencia interesante. De toda esta experiencia he tomado notas y espero compartir pues esas notas con vosotros. Pero de lo que sí quería hablaros es de un encuentro con un seguidor. No voy a decir, vamos a llamarle R, no voy a decir el nombre. Bueno, Rafa, vamos a decir Rafa porque Rafas hay muchos en España. Bueno, sabéis que he empezado a hablar de la Surface y bueno, recibo un correo electrónico de un seguidor que ofrece contactar conmigo y de manera sumamente generosa, como son los seguidores, pues ofrece para darme un regalo. Un regalo que es ni más ni menos que el Nokia Communicator. Para mí, pues un equipo totalmente icónico. Un equipo de colección. Probablemente de lo más innovador que ha habido en el mundo de la telefonía móvil de la mano de Nokia. Pero siempre surge una duda, y es si me tocará el psicópata del cuchillo grande o será una persona normal. Y lo cierto es que al final, hasta ahora, las experiencias que he tenido han sido experiencias, excepto una un poco rara, que Andrés Ramos sabe, han sido experiencias bastante gratas. Es decir, cuando he quedado con seguidores, a veces alguno porque me ha comprado una cosa, pues han salido conversaciones muy interesantes por una sencilla razón, porque este seguidor pues me conoce muy bien, sabe el tipo de temas que me interesan, con lo cual digamos que tenemos mucho avanzado de conversación y surgen conversaciones que podían prolongarse días enteros, hablando de tecnología, de experiencia, y a mí me interesa mucho también pues saber pues lo que lleva ese seguidor, qué experiencia ha tenido con los distintos dispositivos. Bueno, al final decidí jugármela y después de varios correos electrónicos pues me pareció pues un tipo bastante normal. Tuvo la amabilidad de acercarse a donde estaba y bueno, pudimos charlar un buen rato. Ahí yo creo que es un clásico cuando dos geeks se encuentran, o mejor dicho, dos mics. Utilizamos la palabra apropiada, mic, que significa mobile geek. Aunque en inglés significa otra cosa, ya lo sé. Pero el término acuñado mic, un geek en movilidad. Bueno, este isleño pues acababa de recibir hacía días, no, horas, una Surface Go modelo 2, que la había encontrado a un precio de derribo. Es decir, había hecho un Andrés Ramos. Una Surface Go 2 a 200 y pico euros. O sea, al precio de una tablet Android barata o una Huawei de gama media. 200 y pico euros. Le había comprado un teclado Alcántara rojito, precioso. Y la verdad es que él estaba encantado desde que la recibió. Me mandó un correo, mira, Converso, aquí ya me ha llegado, estoy súper ilusionado, tal, habla más de la Surface y tal. Total, que cuando empezamos a charlar y después de un rato charlando, comentando experiencias de tecnología, un tipo joven, más joven que yo, lo cual no es difícil porque yo ya soy por camino de ser un viejuner, pues me enseña varias cosas. Me enseña una mini mochila. Eso me encantó el detalle, ¿no? O sea, a los geeks, a los mics, nos gusta mucho la tecnología. Pero hay otra cosa que nos gusta mucho a los mics, aparte de las tarifas de telefonía. Nos gustan las mochilas. Es decir, los dispositivos que llevan nuestros dispositivos o las bolsas que llevan nuestros dispositivos. Y él lleva una mini mochila, una mochila muy cómoda de llevar, una mochila de mano, bueno, no una mochila de mano, una bolsa de mano. Y ahí pues llevaba un iPad mini sin funda, una cucada de iPad mini sin funda, bonito, bonito. Y llevaba un Xiaomi T11, creo que era el T11, corrígeme Rafa si me equivoco, que yo no había visto estos Xiaomi de gama media alta o más bien alta, pero me pareció un teléfono que creo que ya tengo el sustituto de mi Xiaomi Mi Max 2, que tiene bastante tralla. Lo que pasa es que voy a ver hasta dónde llega. Y llevaba también el Xiaomi Mi Pad 5, que por cierto, el Xiaomi Mi Pad 5 me parece un pepinón. Le estoy echando un vistazo, estoy leyendo comentarios muy buenos, pero cuando ya tuve a Rafa y me dijo, mira, Converso, mira el Xiaomi Mi Pad 5, mira qué fotos, mira qué calidad, mira qué pantalla, el scroll tan suave que hace, me pareció un equipo premium, con buenos acabados, un equipo súper redondo. Lo siguiente que me enseñó fue la mochila, una mochila de estas de seguridad, que la típica mochila antirrobo con su candado y la típica mochila ya muy pensada en el MIC, en el urbanita tecnológico, con bolsillos para baterías, bolsillos bien protegidos para portátiles, la típica mochila que te vale un dinerito. Pero la verdad es que yo soy de la opinión de que no hay que escatimar en lo que se refiere a mochilas de ese tipo, si pasas tiempo de casa. Bueno, en el caso de Rafa, no voy a dar detalles personales, obviamente, pero Rafa es un tipo que es un profesional que por su trabajo, como muchísima gente, tiene que desplazarse mucho, pero no como yo cuando iba a polígonos y volvía a mi casa, no. Él tiene que coger aviones, tiene que abandonar la península y se pasa días fuera de casa. Pasarte días fuera de casa cuando eres un geek significa que el PC convencional, obviamente, es un aparato que usas los fines de semana y... Pero lo que más vas a usar va a ser lo que sale de tu mochila. Y en esa mochila de seguridad llevaba un MacBook Air con el procesador M1, muy bonito. Bueno, sus cables y sus adaptadores. Creo que también... No sé si la Surface Go la llevaba en la mini mochila. Creo que la llevaba más bien... no sé si la llevaba en la mini mochila o en la mochila de seguridad, pero fue muy guay. La verdad es que fue una experiencia muy chula. Luego también me estuvo enseñando fotos de, bueno, más friqueo tecnológico. La verdad es que se echan de menos esas quedadas. O sea, está muy bien ir a la Euskal, está muy bien ir a la Galicia en Conter. Pero al final lo que a uno le suele molar bastante es el tema de pues esas charlas donde nos juntamos. A ver, ¿qué llevas en tu mochila? ¿Qué llevas tú? Pues mira, me compré esto, conseguí esta oferta. ¡Ostras! ¿Pero cómo lo hiciste, tío? Pues sí, pues encontré en eBay un tío que vendía esto, que no sé qué. O en el caso de Rafa, pues mira, me encontré en Amazon remanufacturados, me compré esta Surface que quedaba una y la compró a precio de derribo. Yo siempre pienso estas cosas. ¿Por qué a mí no me pasan estas cosas? Bueno, hay una respuesta de por qué a mí no me pasan estas cosas. Y es que para que te pasen esas cosas tienes que dedicar tiempo a buscar. Y no un rato, tienes que buscar continuamente. Porque esas ventanas de oportunidad que aparecen en Amazon, creo que ya le salió, no sé si en Amazon está ofertas de Navidad o algo así, esas ofertas surgen cuando tú llevas tiempo buscando y cuando tú eres un profesional de mirar en el fondo del cajón. Eres un Andrés Ramos. Fue muy chulo. Él conocía muy bien el grupo. Él era el típico geek que había estado trabajando desde joven. El típico nomadista en movilidad, con un trabajo donde necesita la oficina a cuestas, tomar notas, hacer fotos, acceso a, me imagino que a servidores corporativos. Y ahora, pues ahora con la Surface Go, pues se abre una nueva etapa para Rafa. Y una de las cosas que hablé con él y una de las cosas que quiero hablar con vosotros, quizá no en este podcast, sino más adelante en el especial que voy a grabar de la Surface, es el poco impacto que ha tenido el marketing de Microsoft con dispositivos como la Surface y muy especialmente la Surface Go. Porque todo el mundo habla de iPad, que es una fantástica tableta, por supuesto. Es una fantástica, es una calidad. Creo que tiene un precio buenísimo. Y todo el mundo conoce un iPad y sabe cómo es un iPad y todo el mundo ha visto un iPad. Pero la Surface Go, ¿cuánta gente la ha visto? Muy poca gente. Y ya no hablo del polvo general, hablo, por ejemplo, de los blogs de tecnología o de los canales de tecnología. Poca gente sabe las posibilidades que tiene. Y hablando con Rafa, lamentábamos que no tuviera la repercusión que se merece la Surface Go. El otro día yo dije una cosa que tengo que retractarme y dije, hombre, también es cierto que, pues, por ejemplo, para alguien como un abogado, pues un iPad cubre 100% sus necesidades. Y hace poco me escribe un abogado y me dice, mira, Converso, yo soy abogado, tengo un iPad y a mí el iPad no me sirve en mi profesión. Por una sencilla razón, porque esta gente tiene un carnet de colegiado con un certificado digital y el iPad no lee la tarjeta lectora del certificado. He encontrado unas tarjetas Bluetooth y tampoco. Dime, cariño. ¿Reflejada dónde? No estoy grabando vídeo, estoy grabando audio, cariño. Perdón, es que nunca se sabe. Ya lo sé, pero quédate tranquila. ¿Cierro ya aquí? Así que me toca desdecirme y me toca hacer una aclaración, creo que necesaria. Es cierto. Quizás si eres estudiante de Derecho, como tengo un buen amigo, bueno, que ya está terminando o ya ha terminado, pues a lo mejor no, ¿no? Seguramente para muchos estudiantes hay herramientas y el público estudiantil pues es un segmento muy importante de Apple y su división de educación, donde Si os dais cuenta, los anuncios, como dicen en inglés, los comerciales de Apple, pues están muy orientados a un público juvenil y a un público estudiantil. Además, yo creo que pues un iPad es una marca de distinción. Pero luego yo miro los anuncios de Microsoft, de la Surface Go, y son anuncios que no dicen nada. Es decir, musiquita marchosa y la Surface Go haciendo piruetas, pero no te dicen más. Sí, es verdad que he visto unos anuncios que no sé si han tenido mucha repercusión, de un chico morenito, como si fuera una imitación de un youtuber, diciendo, mirad, esto es una Surface, esto es un iPad. La Surface, sin nada, así, tal cual viene de la caja, la puedes poner de pie porque tiene un kickstand que lo endereza. El iPad, pum, se cae. Y está bien eso, ¿no? Es decir, son anuncios que yo creo que solo están en YouTube, pues yo no sé si lo han... Bueno, a lo mejor en Estados Unidos lo han puesto en la televisión. Pero en España, absolutamente no. Aparte de esto, yo haría anuncios siguiendo la línea de hola, soy un Mac, hola, soy un PC. Os acordáis de todo, ¿no? Esos anuncios clásicos. Esos anuncios no solo daban una imagen molona, ¿no? Es decir, el PC era un señor que parecía un contable de 50 años con un traje anodino y una gafa pastas y pasadito de peso. Y el Mac era un tipo joven con vaqueros y camiseta diciendo pues todas las cosas que podía hacer y diciendo, mira, tú sacas un Mac de una caja y ya tienes software, mientras que tú sacas un PC de una caja y tienes que instalarle mil cosas, tienes que instalarle drivers, tienes que instalarle de todo, y eso sí, vale para hacer Excel muy bien, pero poco más. Pues yo creo que tendrían que hacer anuncios del tipo, ¿qué es lo que puedes hacer con una Surface? ¿Y qué es lo que no puedes hacer con un iPad? Y por ejemplo, que podría salir un abogado, yo, hola, soy abogado, y yo, esto no me sirve. Sin embargo, con esto lo llevo, voy para arriba, para abajo, puedo meterle un certificado digital, puedo utilizarlo con, yo qué sé, con mil historias profesionales o con software específico. O como me decía el otro día un señor, ¿no? Dice, pues yo trabajo en una gran empresa y hay un ERP y yo me necesito conectar al software del ERP. O yo soy contable y doy servicio a mis clientes y cojo mi coche, me voy al cliente, a la empresa tal y me paso contabilizando. O necesito conectarme a redes Windows y hacer no sé qué cosa. Es decir, Microsoft necesita publicidad que explique qué es lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Y hasta que el público no sepa todas las posibilidades que te ofrece una Surface Go al precio al que está, pues la gente pensará que es un portátil pequeño o pensará que es una tablet fea, que no es tan fea. De hecho, a mí me parece muy bonita, pero yo creo que hace falta esa parte educativa. En el momento en el que, por ejemplo, pienso, gente del podcasting, de YouTube, o comunicadores o creadores de contenido. Con un iPad puedes hacer muchas cosas. Y yo estoy seguro que, bueno, Federico Viticci se ha currado muchísimo eso de el iPad es muy muy con ordenador. Luego te pone Federico Viticci y te pone una foto de cómo conecta una salida de vídeo del iPad a su monitor y aparece el monitor maravilloso, carísimo, recortado, con dos franjas a izquierda y a derecha oscuras, porque no te escala bien el monitor. O sea, una castaña. Una castaña. Mientras que tú sabes que una Surface la conectas a un monitor con un teclado y ratón Bluetooth y chachipiruli. Que bueno, ya era hora de que el iPad pudieras usar un ratón, porque no tenía ni puntero. Y aún así, como está implementado, podría mejorar mucho. Entonces, bueno, esto es lo que se os avecina, amigos de Vidas en Red. Un especial Surface Go, donde voy a hablar de experiencia de usuario y donde voy a hablar de mi último viaje y por qué decidí llevarme una Surface y cuál fue el resultado. Espero que os interese. Vidasenred@gmail.com y Twitter @converso72.